Lunes primero de octubre, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Gálatas 3, versículo 18. Hoy en día la palabra oral está tan desvalorizada que, cuando alguien promete algo, tendemos a desconfiar hasta que se cumpla. Pareciera que los pactos se pueden romper en cualquier momento, ya que las personas cambian de opinión constantemente, incluso en lo escrito se incluyen cláusulas de modificación por conveniencia. Esto afecta no solo las relaciones comerciales, sino a todos los tipos de relaciones humanas. Claro que esta sobrevaloración del sentir individual en detrimento del colectivo se justifica como libre albedrío. Sin embargo, el no mantener nuestras promesas o actos tiene consecuencias que nos trascienden e impactan en nuestra familia, comunidad y sociedad. Por eso, este texto hoy nos recuerda que Dios hizo un pacto con Abraham y su decisión fue mantener firme su promesa por muchos años, hasta que se cumplió con Cristo y de esa forma trascendió alcanzando a todos los que creyeron y aún continuamos creyendo en la fe cristiana. Nosotros también podemos y debemos seguir su ejemplo al honrar ese pacto, viviendo en la gracia de su promesa, asumiendo nuestras responsabilidades, desinstalando aquellas tendencias sociales que nos perjudican y usando la libertad que Dios nos regaló para traer bendición, amor y justicia a este mundo. Dice el canto y fe número 297. Señor, que pueda ser un instrumento de tu paz, donde haya odio, que yo ponga el amor, donde ofensas hay, que yo brinde el perdón, donde hay discordias, que procure la unión. Por eso, tu ayuda necesito, Señor, muéstrame la senda que nos marca tu amor. Una reflexión de María Esther Norval, para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.